Sí, bueno, creo que es una excusa, ¿no? La comisión no era además investigadora, era de seguimiento de la investigación. ¿Sí? Era involucrar a la legislatura, a la representación política del pueblo en la Cámara, en el seguimiento de un nuevo caso de gravedad institucional en la provincia de Río Negro. Yo he escuchado que ustedes hablaban del caso Solano recientemente, y la necesidad de que se haga justicia, de que se pueda esclarecer la verdad, de que no se repitan sistemáticamente estas muertes, y además con las mismas implicancias, porque está demostrado que hay complicidades en la causa de Lucas Muñoz, de efectivos policiales que participaron también en el asesinato de Daniel Solano. Entonces, si las causas no se hacen justicia, no se condenan, estamos condenados como sociedad rionegrina que se nos repitan, ¿no? La señal del oficialismo creo de ayer fue muy grave, ¿no? Fue una señal de, primero, el propio discurso, ¿no?, de no politizar. Si hay un ámbito que es político, es el ámbito de la legislatura, donde uno representa en función de la sociedad que lo votó, de los proyectos que tiene, del bloque que compone. Y uno puede entender la idea de no sectorizar, no partidizar, no hacer en esta causa cuestiones particulares. Pero sí creo que es un tema que implica la política de Río Negro, porque implica la conducción de su fuerza, porque hay procedimientos necesarios de jefes de regionales, de comisarios, de agentes, de toda una comisaría entera, de toda una fuerza entera que no salió a buscar a un agente que, si se lo hubiera buscado en los primeros días, en las primeras horas, es muy probable que lo hubiéramos podido rescatar con vida, ¿no? Entonces, que frente a ayer, frente al pedido de los familiares, un proyecto del bloque, no se quiera dar lugar a la legislatura como un ámbito de seguimiento de esta causa, creo que es una muy mala señal política que no apunta hacia el cambio que tenemos que hacer en la provincia de Río Negro, que de todos estos crímenes impunes obtengamos verdad y justicia. Ajá. Mango, ¿todavía es presidente de la Comisión de Derechos Humanos o ya no? No, fui desplazado. Fue desplazado, ¿no? El día de ayer, sí, por el oficialismo. Quiero decirlo claramente también, solo por el oficialismo toda la oposición votó en contra de ese pedido de la legisladora Marta Milesi y del oficialismo. Bueno, uno le podría decir cuál es el motivo, yo le podría decir cuál fue el temario ayer de la Comisión de Derechos Humanos. Recibimos a los familiares de Lucas Muñoz con este proyecto, recibimos a los familiares de Santiago Sagredo, un joven muerto adentro del calabozo en la comisaría cuarta de Chipoleti, cuando ni se sabía por qué se lo había detenido. Lo que hoy está claro, que no se lo detuvo por ningún delito ni ninguna situación de delito, simplemente por encontrarse alcoholizado en la puerta de su casa. Estuvimos el tema de un proyecto de ley de violencia institucional en la provincia de Río Negro, de creación del cargo de auditor externo de la policía de Río Negro, del Comité contra la Tortura, del seguimiento de las políticas de derechos humanos en el país, de las 2000 marchas de madres de Plaza de Mayo en rescate de la participación de Donacini, de la pedida de libertad de Milagro Sala como presa política. Bueno, esa fue la agenda que tal vez le molesta al Ejecutivo, pero tiene que entender que la legislatura, y más una comisión de derechos humanos, es un ámbito de pluralidad, es un ámbito de debate, es un ámbito de resguardos de los derechos en los que está incluido la representación política diversa. Así que, bueno, uno lo podría entender por ahí, la solicitud de desplazamiento. Creo que fue una señal política muy fuerte también que estuvieran el vicepresidente de la legislatura, Facundo López, el presidente del bloque, Alejandro Palmieri, y otros legisladores también del oficialismo, que no suelen, la verdad, que no habían participado nunca en las comisiones de derechos humanos, que sería muy importante que participen sistemáticamente, pero yo lo leo como una señal política fuerte de la decisión del desplazamiento, que creo que no solo no es importante en mi persona, uh-huh. Tampoco es tan importante que sí en la representación del Frente para la Victoria, que es en realidad quien tenía asignada la presidencia de uh-huh. esa comisión, pero sí una señal política muy mala y muy fuerte frente a la sociedad, frente al intento de esclarecer estos casos, uh-huh. que cuando haya en una comisión intentos de generar proyectos que permitan hacerlo o cambiar muchas leyes que tienen que ver con que estas cosas ocurran, y le mencionaba algunas, le podría mencionar la necesidad de cambiar, de conformar la policía judicial para que las investigaciones tengan otro cariz, de modificar la ley orgánica de la policía, la respuesta que le da el oficialismo a la sociedad es que a quien quiera plantear algo distinto se lo sanciona, se lo desplaza, uh-huh. o se lo acalla, ¿no? Claro. Mango, usted dijo que se reunió con la familia de Lucas Muñoz. ¿Hay algo para contar, alguna novedad importante en esa causa? No, mire, sí estuvimos, bueno, habíamos estado antes en las marchas, y que es lo que cuestionaba Palmieri, ¿no? Cuestionaba Palmieri que hubiera habido una nota en la que aparecía en una foto la familia de Muñoz en la Comisión de Derechos Humanos. Ajá. ¿No? ¿Qué más puede hacer una legislatura que recibir a los familiares en la propia sede de la legislatura y en la propia Comisión de Derechos Humanos? Nos reunimos con la familia también, bueno, con los familiares allá en Bariloche el mismo día de la aparición del cuerpo de Lucas, y ayer los familiares pudieron, bueno, expresar sus inquietudes, su situación. Sí, muchos avances en la causa no fueron parte de la centralidad de la temática de ayer. Sí, el pedido de que se permita participar a la querella, de que haya declaraciones de todos los que tienen que declarar, que haya un compromiso de todos por esclarecer el caso, y bueno, y también por supuesto los familiares expresaron sus cuestiones más sensibles o más emotivas, vinculados al pesar por el dolor por la muerte de un familiar, que creo que, y así lo dije ayer en la legislatura, creo que la palabra pésame era la indicada, porque no solo le pesa a la familia o compartimos el dolor, sino que le pesa al Estado rionegrino, a todos los poderes del Estado rionegrino, la muerte de un oficial de policía en cumplimiento de sus funciones, pero producto de una mafia enquistada y con actuación necesaria de la, por lo menos en su ocultamiento, de la propia fuerza. Ajá.